Ya. Hemos vuelto. Estábamos de conciertos. Un poquito de rap serio. Yeah. Hablar por redes sociales siempre es fácil, subnormal. Vas de que luchas por tus derechos, pero en casa no te va mal. Yo he visto a mi familia sin comida, sin casa y sin más. Quizás por eso le tengo asco al material, al capital. La sociedad de suciedad de su ciudad nos mata. Necesidad por la publicidad de Coca-Cola en lata. Campañas que son falsas, empresas te delatan. Y no interesa que tu mente sea sensata y no te catas. Que las modas hacen daño a tu conciencia. Hasta mi madre tiene WhatsApp, yo paciencia. Paciencia cierta tu inocencia, es evidente. Mientras ves supervivientes ahí parados haciendo supervivencia. ¡Vaya vergüenza! La gente está enganchada hasta las cejas. Desde Facebook veo peña que se queja, que se deja, que reflejan que están hartos en su casa con pareja. Si luchar es fácil, no sé si pillas la moraleja. Aquí de City en City voy diciendo lo que oyes. Nos la suda tu ego trip y las payasas que te folles. Aquí el mensaje es este, nos da igual que nos apoyes. Somos culto, cultivo el puto grupo más destroyer. Dejar de hablar de gilipolleces. Aquí el real es el que siente lo que dice mientras crece. No el que dice 30 veces que su rap es más real. Y no protesta por la peña que de verdad no merece. Solo veo putas y a la artzaña por Irún. Todavía quedan firmas noventeras con betún. El salón oliendo a Skun y la de incultos por España. Que me habrán llamado etarra solo por ser Euskaldun. Delantero como el Kun Kun, diendo buena crema. Verdaderos somos los que jodemos a este sistema. Yo protesto porque el rap está en mis venas y me dedico a él. No puedo comprometerme aunque me gustes mucho, nena. Ah, hasta los huevos ya de tonterías. Cansado de currar, de ver cómo se escapa el día. Monotonía y mi vida ya no es cosa mía. La puede destrozar en un minuto un policía. Ni creo en Dios, ni rezo a la Virgen María. Jodí con vírgenes y tengo pesadillas, tía. Es la televisión, nos deja con la mente fría. Te hablo de ayudar y piensas, va, yo no lo haría. Tengo ganas de dejar mi trabajo de mierda. Grabar temas, ser feliz y cultivar mi hierba. El sistema te vigila de cerca y te observa. Estamos condenados, cada mes te lo recuerdan. No soy muy listo, pero invento nuevas ciencias. Culto, cultivo, purifica tu conciencia. ¿Quieres fallarnos, mentirnos? Tengo paciencia. Tarde o temprano pagarás las consecuencias. ¡Despierta! Tu vida es algo más que el Twitter. Sal a la calle, jódele eso, haz algo que les pique. Si hay un pepero en el concierto, espero que suplique. O van a caerle a pares botellazos de cacique. Es mi duplique verbal lo que os deja atónitos. Mi voz suena mejor con cogollos positrónicos. Yo soy un tópico y tu oído me respeta. Que viva la old school y el nuevo que viene y la peta. Rapeo, canto, improviso, no hay quien me doble. Soy un dudoso misterio como el de Roswell. Hey, yo, man, reggae rap, Zeta lo sabe bien. Transforma un sample de Quintavi en un basón con su MPC. ¿Cuánto deberías de cambiar para estar contento? Pues tu rima es una mierda y tu DJ es tremendo. Te lo cuento, tu argumento puede ser mi experimento. Enséñame algo bueno, tronco, no me hagas perder el tiempo. Buscas amigos sin fallos, quédate solo. Mis defectos y virtudes, que opinen solo mis friends. Bien, definición de lo que llaman otro level, sacando a la luz la parte bella del oculto.